Soy Diego Scarnelli y te invito a hacer una recorrida por el barrio. Porque lo importante es escuchar a la gente. Para hacer política hay que saber qué pasa en la calle. Hoy vamos a dar una vuelta por Villaortúzar en este domingo de invierno. ¡Primo, lo viste en mis zapatos! ¡Están abajo de la cama! ¡Ah, gracias! ¡Oh, la puta madre! Está lloviendo. Soy Diego Scarnelli. ¿Cómo es tu nombre? Luna. ¿Luna? Sí. ¿Cómo andás, Luna? ¿Te puedo hacer una pregunta? Quiero que me digas qué hay que hacer para mejorar este país. No sé, ¿eh? Si me voy, ¿eh? La gente, cuando uno quiere hablar, también hay que saber escucharla. Hola, soy Diego Scarnelli. ¿Cómo es tu nombre? Valentina. Valentina. ¿Qué crees que hay que hacer en este país para mejorar, para que estemos bien? Y no sé, muchas cosas. ¿Alguna que podamos hacer ahora? Por ejemplo, paramos la lluvia, ponemos un nylon grande y no hay más lluvia los domingos de invierno. ¿Te parece una buena idea? Sí. No sé. Un nylon para todos entonces. Claro. Y todas. Sí, también, todos y todas. Muchas gracias, Valentina. No, de nada. Hola, ¿cómo estás? Soy Diego Scarnelli. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué te parece la idea? Que haya más dinero para todos. Ah, perfecto, fabuloso. Y más dinero para todas. Fabuloso, excelente. Y que pongamos una playa acá en el barrio de Villaortúzar para que podamos refrescarnos en los días de calor y nos parezcamos como a Venezuela cuando llueve, pero lindo, cuando hace calor. Fabricar una playa, no creo, es algo natural, no se fabrica una playa. Pero podemos intentarlo, si lo hacemos juntos y juntas. Bueno, no creo que se pueda fabricar la playa. Puede ser una pileta o algo así, puede ser. Piletas para todos y todas aquí en Villaortúzar entonces. Para los días de verano, para los días de invierno, piletas con agua caliente. Puede ser. Muchas gracias, vamos a escuchar tu pedido. Hasta luego. En esta recorrida por Villaortúzar aprendí que la gente necesita mantenerse seca, curtir la Argentina y tener confianza para hablar. Y nosotros, después de las elecciones, si nos elegís, vamos a trabajar para eso. Soy Diego Scarnelli y te amo.